Terminamos la unidad 1 con varias pruebas de audición. Para poder seguirlos, abra el fascículo y lea el ejercicio en la página 19. El primer ejercicio es un breve dictado. Escriba en los espacios marcados por una línea las 6 palabras que escuchará ahora. Listening. Speaking. Conversation. Yacht. Cocktail. Single. Sigue un diálogo breve, cuyo texto, en el fascículo, está escrito incompleto. Escuche atentamente las frases completas y llene los espacios vacíos con las palabras que faltan. Excuse me. Yes. I'd like a brochure, please. England, Scotland or Wales? Wales, please. Here's one about England and Wales. Thank you. Aquí termina la unidad 1.